Por la calle Taina, todos los días con la misma cantaleta y siempre con la misma vaina y siempre con la misma vaina. Ay, hombre. Siempre.